el evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Gracias te damos, Dios mío, por otra noche más, por otro programa más, Dios amado. Te pido que tú derrames presencia, Dios, a través, Dios mío, de esta radio, Dios. Sabemos que te vas a glorificar de gran manera. Sabemos que vas a hablar a los corazones en esta noche, Dios amado. Gracias te damos. Llévate toda la honra, llévate toda la gloria, Dios. Sabemos que vas a hablar, sabemos que vas a restaurar. Sabemos, Dios mío, que vas a sanar por tu palabra, Dios mío. Sabemos que vas a hacer cosas grandes en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Gracias te damos, Dios, por todo. En el nombre tuyo de Jesús. Amén, amén, amén. Dios bendiga, gloria al Señor, a toda audiencia que están conectados. Gloria al Señor, de 7 a 10 de la noche aquí en Como Llama de Fuego. Gloria al Señor. Dios bendiga a los amigos de Facebook. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada evangelista. Gloria al Señor, a cada pastor. Gloria al Señor, cada jóvenes de guerra que se conectan siempre los lunes de 7 a 10, amado, gloria al Señor. Estamos contentos ya que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, ya que Dios, gloria al Señor, se ha glorificado de gran manera en este ministerio que Dios nos ha dado en nuestras manos para predicar la poderosa palabra, amado, gloria al Señor. Y de verdad nos sentimos contentos. Gloria al Señor, conmigo anda, gloria al Señor, uno de los jóvenes de nuestra iglesia que siempre anda con nosotros, que es Jonathan Cedre. Gloria al Señor, que salude ahí. Aleluya, Dios bendiga a toda la familia en el Señor, aleluya. Estamos felices, aleluya. Sí, le damos gloria y honra al Señor, aleluya, porque una vez de nuevo, aleluya, por la gracia del Señor, estamos aquí para impartir, gloria, la palabra del Señor para todos los oyentes en esta noche. Gloria al Señor. Así que nuestros jóvenes, gloria al Señor, que siempre está con nosotros mano a mano, gloria al Señor. Así que Dios bendiga a Canaima, gloria al Señor, a su amada esposa Lorena ahí en los controles, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y Dios bendiga a todos esos amigos, gloria al Señor, a Obed que se encuentra por ahí conectado, gloria al Señor, compañero de trabajo. Dios te bendiga mucho de manera especial. Bueno, nos indica, gloria al Señor, Canaima, que está con nosotros, gloria al Señor, unido, gloria al Señor, Radio Esperanza.com, gloria al Señor, del presidente Javier Martínez de Conérico. Gloria al Señor, Dios te bendiga mucho, Javier Martínez, allá la familia de Radio Esperanza que nos escucha allá en Conérico. Dios bendiga a toda esa gente, gloria al Señor, esa gente linda, gloria al Señor, que siempre están conectados acá como Llama de Fuego acá en Puerto Rico. Y mi saludo, mi respeto, gloria al Señor, hacia Javier Martínez. Gloria al Señor, este es tu amigo y hermano, gloria al Señor, evangelista Nelson Ortiz, para la gloria de Dios. Estamos aquí, gloria al Señor, en el programa Dios es tu fortaleza, donde estamos viendo la gloria del Señor, donde estamos viendo, gloria al Señor, como Dios derrama presencia de manera especial en esta emisora, una emisora, gloria al Señor, donde verdaderamente se siente presencia de lo alto. Gloria al Señor, siga mandando ahí, gloria al Señor, mensajes de ahí, manda ahí tu mensaje en el chat, gloria al Señor. Vamos a orar por ti antes de empezar el programa, gloria al Señor, como eso, como a las 10 de la mañana, gloria al Señor, promocionando, gloria al Señor, lo que vamos a predicar en esta preciosa noche. Gloria al Señor, ya gente, gloria al Señor, han enviado, gloria al Señor, petición, y vamos a estar orando por eso, porque sabemos, gloria al Señor, Cedre, que Dios se va a glorificar, gloria al Señor, en las peticiones. Dios, amén, gloria al Señor, va a comenzar a sanar, a restaurar. Yo lo creo, amado, gloria al Señor. Así que envía tu mensaje, queremos orar por ti, gloria al Señor. Le damos también gracias, gloria al Señor, a todas esas personas lindas, gloria al Señor, esa gente, gloria al Señor, de guerra, que oraron por mi amada esposa, ya que de verdad no pudimos estar el lunes pasado, gloria al Señor, ya que estuvimos allá en el hospital con mi esposa, gloria al Señor, porque estaba afectada de salud, pero gracias a Dios está mejor, gloria al Señor, gracias por sus oraciones, gracias a Canaima, su esposa, gloria al Señor, a toda esa gente linda, gloria al Señor, que oraron ahí, gloria al Señor, por mi amada esposa. También la saludamos de manera especial, gloria al Señor, a Yamil Camota, gloria al Señor, que está conectada por ahí también, aleluya. Y de verdad Dios es bueno, porque la oración es poderosa, Cedre. Alábalo, porque su palabra dice que por su llaga nosotros, ¿qué? Fuimos curados. Así que, amado, gloria al Señor, envía tu mensaje, queremos orar por ti. También saludamos a mis pastores de manera especial, a mi pastora Mariluz Burgos y Carlos Mercado. Estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco. Somos de la iglesia Esperando Tu Señal. Estamos allí ubicados frente al presidio Oso Blanco. Es donde pastorea, gloria al Señor, estos pastores de guerra, pastores que nos enseñan, pastores, gloria al Señor, que de verdad, aleluya, son un amor. Y de verdad, le mandamos saludos a esos jóvenes también de guerra de allá de mi iglesia. Tenemos a Nora. Le pide a Dios que pase carbón encendido sobre sus labios, gloria al Señor. La alma mía adora a Dios, aleluya. Que nos pide, gloria al Señor, que nos pase ahí en el nombre de Jesús, aleluya, carbón encendido, amén. Porque yo sé que Dios se va a glorificar, yo sé que Dios se va a levantar, yo sé, alma mía adora a Dios, yo sé que Dios va a derramar presencia de lo alto. Levanta tus manos ahí, gloria al Señor, porque algo grande viene para ti. ¿Sabe qué, gloria al Señor? La ha esperado tanto para recibir la promesa, gloria al Señor, pero ¿sabe qué? Dios, aleluya, la contestó, gloria al Señor. Lo que pasa, Cedre, es que hay un enemigo llamado, aleluya, gloria al Señor, llamado Satanás, que quiere impedir las bendiciones hoy en día. Pero ¿sabe qué? Tienes que creerlo, tienes que levantarte firme ahí y decir: Señor, yo lo creo. Si lo crees conmigo, levanta tus manos ahí, gloria al Señor, y comienza a creer en Dios. Comienza a enviar tu mensaje en el chat. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Alma mía adora a Dios. Así que, hermanos, ya mismo, gloria al Señor, vamos a estar orando por las peticiones, gloria al Señor, que ya aquí, gloria al Señor, nos ha enviado acá en Facebook, gloria al Señor, por el evangelista Nelson Ortiz, que nos ha enviado ahí, gloria al Señor, esas peticiones, y ya mismo vamos a estar orando. Así que, amado, gloria al Señor, en esta noche vamos a hablar un tema poderoso, gloria al Señor, un tema en donde David se encontraba en una situación difícil, Cedre, gloria al Señor, y te vamos a explicar ya mismo, gloria al Señor, por qué estaba pasando esta situación. A lo mejor tú estás pasando una situación difícil en tu casa, a lo mejor estás pasando una situación difícil, gloria al Señor, en tu matrimonio, en tu finanza, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, el que tiene la llave, gloria al Señor, se llama Cristo de Nazaret. El que tiene la llave, gloria al Señor, para abrir las puertas, gloria al Señor, oh alma mía, adora a Dios, se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor, poderoso en nombre de Jesús, aleluya. Hoy en esta noche, aleluya, vamos a compartir una palabra poderosa, aleluya, que yo sé que será edificación, aleluya, y aleluya, una noche de liberación, aleluya, en esta noche, aleluya, que yo sé que la palabra del Señor, aleluya, como dice, aleluya, su palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, aleluya. Y esta noche, aleluya, es que yo sé que va a haber liberación, aleluya, aquel oyente, aquel que tiene fe, aleluya, será libertado, será restaurado, será sanado por la, aleluya, por la presencia del Señor, aleluya, en el nombre precioso de Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, estés pendiente de lo que vamos a hablar en esta noche, gloria al Señor. Así que puede buscar ahí en la Biblia, amado. En la Biblia puede buscar, gloria al Señor, el Salmo 141, versículo 7. Amén, gloria al Señor. Me indica Cedre, 142. Amén, gloria al Señor. 142, Salmo 142, versículo 7. Amén, gloria al Señor. Y dice así: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me, ¿qué? Me serás propicio. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra poderosa, Dios. Glorifícate de gran manera. Ya tú has hablado, ya desde las 7 de la noche, Dios mío, los compañeros que han estado aquí, Dios amado, has hablado, Dios mío. Yo sé que vas a seguir hablando la vida en esta noche, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Wow, Cedre, qué palabra poderosa, gloria al Señor. Nos excusamos también, gloria al Señor, estamos un poco afectados de salud, gloria al Señor, pero en el nombre de Jesús yo sé que estoy sano por su palabra, gloria al Señor. Así que seguimos adorando al Señor. Wow, qué palabra poderosa, Cedre. Saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para que alabe tu nombre. Wow, Canaima, gloria al Señor, qué poderosa palabra. Saca mi alma de la cárcel, gloria al Señor. Bueno, amado, gloria al Señor, estamos hablando sobre, aleluya, de David. David estaba pasando un proceso difícil, donde, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, dentro de qué? De la cueva. De la cueva, gloria al Señor. Donde me imagino que estaba la soledad, gloria al Señor. Estaba pasando una situación difícil, y a lo mejor en tu vida estás pasando soledad. A lo mejor en tu vida, gloria al Señor, estás dentro de una cueva, dentro de la cárcel, y no sabes ¿qué vas a hacer con tu vida? Pero ¿sabes qué? Lo más que me llama la atención, que David dice, para que alabe tu nombre. Cuando hablamos, gloria al Señor, de alabar a Dios, gloria al Señor, no estamos alabando a Dios cualquiera, Cedre. Estamos alabando a Dios Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos sentimos en la cárcel, como que nuestra alma, gloria al Señor, desea más alabar a Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Cuando estamos pasando por un problema difícil, gloria al Señor, y empezamos, ni que supuestamente, gloria al Señor, a creer en nuestro amigo, y cuando los amigos los dejan, ¿qué pasa? ¿A quién vamos a confiar? En Cristo, gloria al Señor. Pero entonces tenemos que alabar a Dios, tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la solución. Dios es, aleluya, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gloria al Señor. Dios es el que nos va a sacar, gloria al Señor, de esa cárcel, de tanto, gloria al Señor, que estamos pasando de... Mira, de verdad, yo me imagino a esa gente allá en la cárcel. Yo me imagino a esa gente, gloria al Señor, pasando un momento difícil en soledad. Un momento, gloria al Señor, difícil en su vida. Pero ¿sabe qué? En medio de la cárcel, yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios va a comenzar a abrir, aleluya, y romper las cadenas. Yo sé que Dios va a comenzar, gloria al Señor, a sanarte. Pero tienes que alabar su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso David estaba, gloria al Señor, pasando un momento difícil. ¿Qué momento difícil? A lo mejor de tribulación. A lo mejor le estaba pasando en un momento difícil de lo que pasó con quién. Con Saúl. Alábalo. Santo, poderoso Dios, aleluya. Santo, como había dicho nuestro hermano, aleluya, Nelson, aleluya. En este momento, aleluya. Así mismo la palabra dice, aleluya, el título de este salmo dice, oración que hizo David cuando estaba en la cueva, aleluya. Pero ¿por qué fue, aleluya, que estaba en la cueva, aleluya? Aquellos quienes conocen la historia, aleluya, fue perseguido por, aleluya, por el rey, aleluya, en esos tiempos que era Saúl, aleluya, una persona en la cual él confió, aleluya, el cual era la mano derecha en aquellos tiempos, aleluya. Y sucedió en aquel momento que, aleluya, el enemigo... Aleluya, tomó el control de Saúl, aleluya, controlando su mente, aleluya, en cual, aleluya, dice la palabra en unos momentos, aleluya, que, aleluya, cuando David tocaba el arpa, aleluya, lanzaba su lanza, aleluya, para matarlos, aleluya. Así mismo es el enemigo con nosotros, aleluya. Cuando alabamos a Dios, aleluya, el enemigo hace lo que sea posible para callar nuestras alabanzas, aleluya. Pero en este momento, aleluya, se encontró David que iba a huir, aleluya, por cuanto Saúl quería matarlo continuamente, aleluya. Y se escondió en una cueva, aleluya. ¿Cuánto, aleluya, de nosotros, aleluya, en el momento cuando está la persecución, nuestro enemigo se nos levanta, nos metemos en la cueva, aleluya? Alábalo, gloria al Señor. En vez de, aleluya, cuando dicen otros de los salmos, aleluya, alzaré mi ojo a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Santo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, aleluya. En vez de clamar, aleluya, nos metemos en la cueva, aleluya. Gloria. Pero, aleluya, sea donde sea, aleluya, como a Elías, aleluya, le dijo, ¿qué tú haces aquí, aleluya? ¿Qué tú haces metido en la cueva, aleluya? ¿Acaso yo no soy tu fuerza y tu amparo, aleluya? Escúchalo. Así reconoce, aleluya, en esta noche, aleluya, si estás en la cueva, aleluya, reconoce, aleluya, que es tiempo que salgas de la cueva. Es tiempo de que veas la luz resplandeciendo sobre tu vida. Es tiempo de que vayas a ver que la gloria de Dios te cubre, aleluya, como torrente fuerte, aleluya. Jehová te dice en esta noche, como dijo a Jeremías, te he puesto como torres fuertes, aleluya, muros que no pueden ser derribados, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, aleluya. Gloria al Señor, o sea que Dios está contigo, amado, gloria al Señor. David estaba pasando un proceso, gloria al Señor, en su vida, en la cual que se sentía, me imagino, solo, en la cual, gloria al Señor, que se sentía desesperado, gloria al Señor. A lo menos en esta noche yo te pregunto, ¿estás desesperado? Está, gloria al Señor, loco por salir de esa cárcel. A lo mejor necesita que alguien, gloria al Señor, aleluya, tenga esa llave para, aleluya, abrirle ese candado, gloria al Señor, para poder salir, ver la libertad. A lo mejor le estás pasando en una situación difícil en tu casa. A lo mejor le estás pasando en una situación difícil en tu matrimonio. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? A lo mejor tú piensas que no hay solución. A lo mejor tú piensas que nadie te puede sacar de esa cárcel. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? David, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, huyendo. ¿Por qué? Porque se enteró que Saúl lo quería matar. A lo mejor, gloria al Señor, hay alguien, gloria al Señor, que la tiene contigo. A lo mejor, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Tú piensas que la persona, gloria al Señor, la tiene contigo, te quiere hacer daño. A lo mejor la persona te hizo daño. A lo mejor tú no quieres perdonarlo, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Alma mía, adora a Dios. David, gloria al Señor, me encanta David. ¿Sabes por qué? Porque David, a pesar de todo, tenía una oportunidad de matar a Saúl. Aleluya. Tenía la oportunidad, gloria al Señor. Saúl caminaba para buscarlo y David detrás, gloria al Señor, hasta que le picó, gloria al Señor, un poquito de qué. De su manto, aleluya. De su manto. O sea que, gloria al Señor, a lo mejor tú piensas, gloria al Señor, que te están haciendo la vida imposible, gloria al Señor, y rápido viene en tu vida, gloria al Señor, la venganza. Viene, gloria al Señor, los ataques, gloria al Señor, no le hagas caso a esas voces demoniáticas, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, la batalla se gana de rodillas. La batalla se gana, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, orándole al Señor. A lo mejor tú tienes, gloria al Señor, problemas con tu vecino, problemas con alguien que te ha hecho, gloria al Señor, la vida imposible. Gloria al Señor, te sientes dentro de la... Yo no sé por qué estoy por acá, gloria al Señor, hablando, gloria al Señor, de este tema. Pero sabe que a lo mejor tú estás, gloria al Señor, peleando, gloria al Señor, por eso. Pero sabe que déjaselo al Señor, déjale tu problema a Dios, déjale que Dios, aleluya, bregue el asunto. Por eso David, gloria al Señor, le cortó un poquito del manto y le dijo: ¿sabes qué? Mira, yo he tenido la oportunidad, gloria al Señor, de matarte, pero no le he hecho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, que David dice: líbrame de yo tocar, aleluya, el ungido de... Ah, yo siento gloria aquí, gloria al Señor. O sea, que el que te está, gloria al Señor, haciendo la vida imposible, aleluya, tranquilo, porque Dios se va a glorificar. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué te digo esto? A lo mejor me dice Evangelista Nelson: es que yo estoy pasando por un momento difícil, gloria al Señor, y como tú me dices a mí, gloria al... No, déjale la venganza a Dios, déjale la justicia. Amén. A Dios. Ay, yo no sé por qué digo justicia, pero sabe que Dios va a pelear por ti. Aleluya, yo siento gloria aquí, amado. Gloria al Señor. Por eso David, gloria al Señor, ha tenido bastante oportunidad. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, de coger a Saúl, gloria al Señor, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando, amado? Queremos volver atrás. Antes, gloria al Señor, de eso, amado, David estaba pasando una situación difícil. Wow, me están persiguiendo para matar. Donde me vean, gloria al Señor, me quieren cortar la cabeza. Así es Satanás contigo, amado, gloria al Señor. Donde te vea, gloria al Señor, quiere, gloria al Señor, aleluya, cortarte la cabeza para que tú no puedas ver la bendición de Dios, amado, gloria al Señor. El diablo lo que quiere es verte cabizbajo. El diablo lo que no quiere, gloria al Señor, es ver, aleluya, las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero sabes que tú tranquilo, Dios va a pelear por ti. Tú tranquilo, levanta tus manos, cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, gloria al Señor. Por eso David, cuando se encontraba, gloria al Señor, en una situación difícil, en Salmo 121, que dijo: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contestó, él mismo, contéstate a ti mismo, gloria al Señor, dile: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estamos hablando de un Dios poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Pero David, gloria al Señor, se encontraba en un... Es que yo me imagino, yo viviéndome esto, gloria al Señor, que alguien, gloria al Señor, te diga: wow, Cedre, te van a matar. Cedre, gloria al Señor, te van a picar la cabeza. Cedre, gloria al Señor, tú no vas para ningún lado. Ahí rápido viene, gloria al Señor, la depresión. Ahí rápido viene la enfermedad, gloria al Señor. Ahí rápido viene todos los problemas encima de ti. Y te sientes, gloria al Señor, en medio de una cárcel. Te sientes que nadie te puede... Yo siento gloria aquí, amado. Yo siento una presencia poderosa. A lo mejor has pasado en tu vida algo, gloria al Señor, que no has querido levantarte. A lo mejor, gloria al Señor, tantas cosas que han pasado en tu vida, gloria al Señor, que has dicho: no, aquí nadie me levanta. Pues sabes que te equivocaste, porque hay alguien que sí te levanta. Hay alguien que sí, aleluya, alma mía, adora a Dios. Ven tu corazón y dice: no, hay esperanza para mi hijo. Yo lo voy a levantar, yo lo voy a bendecir, yo voy a sacarlo de esa cárcel. ¿Por qué? Porque yo quiero, gloria al Señor, que di, alma mía, adora a Dios, mi alma vea la gloria de Dios. Alábalo. Bendito Jesús, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Como había dicho nuestro hermano Nelson, aleluya, se nos levanta, aleluya, en contra de nosotros, aleluya, en enemigos, aleluya, pero, aleluya, el que anda con nosotros es más fuerte que el que hay en el mundo, aleluya. Pero en esta noche, aleluya, yo quiero entrar, aleluya, me pasó por la mente, aleluya, y para la gloria del Espíritu Santo, aleluya, vino en mente, aleluya, un salmo, aleluya, que en mi momento de angustia, aleluya, como dice, aleluya, David, el principio del verso, aleluya, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordias, aleluya. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, aleluya. Yo cuando estaba en un momento en mi cárcel, aleluya, que le pedí al Señor: líbrame, Dios mío, Señor, aleluya. Así yo reconocí una palabra que le hice mía, aleluya. Y pude reconocer que uno de los salmos, aleluya, que decía, aleluya: mi corazón dijo de Jehová, Tú eres mi Señor, aleluya. No hay bien para mí, sino solo tú, aleluya. Yo reconocí, aleluya, que yo, aleluya, decía de Dios mismo, aleluya, que Él es mi Señor. Que fuera de Él no hay bien para mí, aleluya. Que Él es mi Señor, que Él es el que guía mi barca, aleluya. Que Él no solamente es el que guía mi barca, sino que Él es mi ancla, aleluya, en el tiempo de la tormenta, aleluya. Y para mí no es bien fuera de Él, aleluya. Pero aleluya, yo pasando por esto, aleluya, por el libro de los salmos, aleluya, encontré con este salmo en particular, aleluya, que yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar a alguien en esta noche, aleluya, el salmo 55, aleluya, el tema mismo dice, aleluya, escucha Nelson, confianza en Dios ante la traición de los amigos, aleluya. Alábalo, gloria al Señor. Poderoso Jesús, dice el primer verso, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme, aleluya, clamo en mi oración y me conmuevo, aleluya. Y el verso que, aleluya, que a mí me impactó, aleluya, en este particular momento, aleluya, dice el verso 12, aleluya, porque no me afrentó un enemigo lo cual yo hubiera soportado, aleluya, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, aleluya, porque me hubiera ocultado de él, aleluya. Santo poderoso, pero escucha lo que dice el verso 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, aleluya, mi guía y mi familiar, aleluya. Wow. Yo no sé quién se ha levantado contra ti, pero lo más que te duele, como a David en esos momentos se levantó en la persona, sí, en la que Señor confió, aleluya. Yo no sé si fueron gente de la misma iglesia, escúchalo, tu familia, tus vecinos, aquellos que te vieron, aleluya, aleluya, te traicionaron, te hicieron sentir mal, aleluya, pero yo he reconocido, aleluya, que yo, aleluya, la gracia del Señor, aleluya, me basta de su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad, aleluya. En el momento cuando yo pude haber, aleluya, hecho mal, aleluya, como David, yo pude decir, aleluya, líbreme Jehová, aleluya, mi alma te alaba, gloria al Señor. Líbreme Jehová de levantar mi mano en contra del ungido de Jehová, aleluya. Cuidado lo que vas a hacer contra los pastores, cuidado con lo que piensas hacer en contra de un hermano, cuidado con lo que piensas hacer, porque el que está contigo, aleluya, vela todas las cosas, escudriña tu corazón, sabe tus pensamientos, aleluya. Estoy en el mismo punto, aleluya, con mi hermano Nelson, aleluya. Déjale la justicia, la venganza de Jehová, dice, sí, la palabra, aleluya. No sé, aleluya, no se siente el sol sobre vuestro enojo, ni de ir lugar al gloria diablo, aleluya, dice la palabra, aleluya. Por eso, aleluya, en este salmo, aleluya, podemos decir que en ese momento en la cueva, David estaba en un momento muy, muy atribulado, aleluya. Estaba atribulado. Poderoso Jesús, y algo que yo en particular, aleluya, he descrito en el libro de los salmos, aleluya, que yo describo que este es el corazón humano, aleluya. Sí, Señor. El corazón humano, porque aquí tú ves llanto, tú ves alabanza, ves regocijo, ves himnos, aleluya, pero también has visto el corazón humano, cual David en uno de los salmos dice, aquellos quienes se levantan contra mí, Dios, mátalos, aleluya. Alábalo. Aniquílalos, Dios, aleluya, pero ¿qué es lo que dice después David? Pero ten misericordia de ellos, Dios mío. Gloria al Señor. Podemos ver que este libro de los salmos, el corazón humano, y podemos ver aquí en este capítulo, aleluya, que dice que, aleluya, que cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba, aleluya, me escondieron lazos, aleluya. Yo no sé cuánto han tendido trampa contra ti, aleluya, para verte caer, aleluya. Pero dice su palabra, aleluya, que Jehová no dejará caído siempre, aleluya, sino que su justicia lo levantará, aleluya. Dice el verso, aleluya, Salmo 55. Echa sobre él tu carga, él te sustentará, aleluya. Escúchalo, gloria al Señor. No te dejará siempre caído, aleluya, no dejará para siempre caído al justo, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, nos puede enviar tu mensaje. Queremos poderoso orar por Jesús ti. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios se glorifique en medio de tu cárcel. Queremos que Dios, aleluya, baje el poder del cielo, amado. Gloria al Señor, porque sabemos que Dios gloria te va a visitar. Jesús. Sabemos que Dios se va a glorificar. Sabemos que Dios se va a glorificar en medio de tu cárcel. Así que envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Pero mira, David, yo me imagino que él se escondió en la cueva de tanto, gloria al Señor, susto. Yo me imagino que estaba asustado. Wow, espérate. Me están persiguiendo. Yo me tengo que esconder, gloria al Señor. Yo tengo que estar aquí, gloria al Señor, porque si salgo afuera y me encuentran, gloria al Señor, me aniquilan, como tú dices. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día se están escondiendo, gloria al Señor, dentro de la cueva, sabiendo que el que va a pelear se llama Jesucristo? Y David estaba, gloria al Señor, pasando esa situación y se tuvo que esconder. Porque imagínate, gloria al Señor, Canaima. Este hombre, gloria al Señor, supo que el rey, gloria al Señor, el rey, el ungido, gloria, escucha bien, el ungido de Dios, persiguiéndolo. ¿Por qué? Pero antes de eso, vamos un poquito más para atrás. Un rey que lo estaba persiguiendo para matar. Pero antes de eso, gloria al Señor, ¿quién mandó a llamar? Aleluya. O sea, que a lo mejor el que te... Yo siento gloria aquí, caraima. A lo mejor el que te está haciendo la vida imposible cuando está pasando los momentos difíciles, después luego Dios se glorifica. ¿Y quién te va a mandar a llamar después? Él te va a mandar a llamar, va a decir, wow, yo quiero, gloria al Señor, al Dios que Dios le sirve Nelson. Yo quiero, aleluya, al Dios que Dios le sirve Cedre. Al Dios que Dios le sirve a caraima, gloria al Señor. Alma mía, el que te está haciendo la vida imposible, después luego, gloria al Señor, te va a mandar a llamar. Alábalo. Sí, porque es así, canaima. Gloria al Señor. Gente, gloria al Señor, que te hace la vida imposible. Después luego Dios se glorifica. Gloria al Señor. Y después luego vas a tener que orar por él. Alábalo. Qué difícil es eso, ¿eh? Aleluya. Que el que te está haciendo la vida imposible, gloria al Señor, después luego tú tengas que orar por él. Wow. Así mismo es. Por eso Dios, Saúl mandó a llamar. ¿Habrá alguien, gloria al Señor, que sepa tocar un instrumento? Ese, el que sabe tocar el instrumento se llama David. ¿Habrá alguien, gloria al Señor? Yo conozco a alguien. Ah, pues búscamelo rápido, gloria al Señor. Entonces lo llamó a mandar, lo llamó, no, traerlo, gloria al Señor. ¿Y qué pasó, gloria al Señor? Que David comenzó a tocar el arpa. Cuando tú tocas tu arpa, amado, gloria al Señor, aleluya, declarando que se va a levantar tu familia, declarando que los demonios se va a tener que ir, alma mía, adora a Dios, declarando, gloria al Señor, que todo lo que impide ver tu, aleluya, la bendición en tu vida, toca el arpa, gloria al Señor, toca el arpa para que vea cómo Dios se glorifica. Entonces David comenzó a tocarle el arpa y dice la palabra, gloria al Señor, que Saúl se calmaba. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque siempre venía y el espíritu, gloria al Señor, la atormentaba, como que lo ponía, gloria al Señor, alma mía. Pero eso era de parte de Dios. Dice la palabra que era de parte de Dios. Aleluya. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros somos desobedientes, de alma mía, adora a Dios, Dios te da un llamado. Yo no sé por qué estoy por acá. Aleluya. No lo daño, caramba. Gloria al Señor. Si Dios te llamó, gloria al Señor, es para que tú uses el instrumento que Dios te ha dado. Gloria al Señor, no sea desobediente, gloria al Señor. Tienes que usar lo que Dios te dio en tus manos, gloria al Señor. Tienes que creerle a Dios, gloria al Señor. Tú tienes que, aleluya, profetizar a tu familia. Tú tienes, gloria al Señor, que hablarle claro a Dios y decirle, Dios, yo quiero que tú levantes a mi familia. Alábalo. Bendito Jesús, aleluya. Pero lo más que me llama la atención, Cedre, es, yendo un poquito para atrás, gloria al Señor, es que como una persona, gloria al Señor, un rey te manda a llamar, gloria al Señor, por algo Dios te escogió. Por algo Dios te escogió, gloria al Señor. O sea, tú tienes mucho que dar para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Es momento, alma mía, yo siento gloria aquí, amado. Tú no eres cualquier cosa, gloria al Señor. A ti Dios te llamó. Alma mía, adora a Dios, aleluya. Si Dios te dio algo en tus manos, úsalo, gloria al Señor. Aunque se levante el enemigo, aunque se levante la tormenta, gloria al Señor. A mí me encanta porque mi pastor, gloria al Señor, el domingo yo me gocé con un mensaje poderoso. Amén, un aleluya, tema gloria, poderoso, alma mía, adora a Dios. Levántate a tu llamado, wow. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y estaba hablando, gloria al Señor, de Jonás. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Jonás, tú sabes que, gloria al Señor, desobedió, desobedecido, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, la palabra que Dios le ha enviado, gloria al Señor, y por eso, pero era un propósito, gloria al Señor, porque a lo mejor su llamado pensaba que estaba muerto, pero tienes que levantarte, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando. Alábalo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Amén, amén, aleluya. Alma mía, adora a Dios, pero yo me gocé con mi pastor, gloria al Señor, con ese mensaje poderoso. O sea, que Dios te está llamando. Levántate a tu llamado, gloria al Señor. Así que tenemos aquí a Jocelyn, pide oración por finanzas. Amén. Vamos a estar orando por eso. Mirna pide, Dios le está hablando. Alábalo, gloria al Señor. Aleluya. Gloria, yo sé que Dios está haciendo cosas grandes. Aleluya. Para adelante y para el cielo, Mirna. Gloria al Señor, que Dios tiene cosas lindas contigo. Obed, gloria al Señor, es guerrero. Dios te bendiga mucho. Oración por la esposa, hogar y el bebé. Amén. Vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor. Tenemos a Charon. Oración por fortaleza. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a también, gloria al Señor, aprovechar por estas, aleluya, peticiones que tengo aquí en Facebook. Tenemos también a Besaida Amador, pide oración por el hijo y finanza. También tenemos aquí, gloria al Señor, a Bárbara Clemente, gloria al Señor, que también oración personal y familia. Tenemos a los Mari, López, gloria al Señor, pide por escucha bien, pide por el llamado de ella, viste, que Dios está llamando, gloria al Señor, pide por el llamado, gloria al Señor, y que Dios la capacite, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Amén. Y por fortaleza, ya que, aleluya, su abuelita partió, gloria al Señor, y vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. También tenemos a Jessica Viera, gloria al Señor, pide oración por la familia, por mi cuñado, gloria al Señor, que vamos a estar orando por él para que Dios le dé fortaleza, que Dios haga cosas grandes con él, gloria al Señor. Tenemos aquí, gloria al Señor, también a Vanessa Enay, una guerrera de Dios que la traemos acá, que Canaima conoce, gloria al Señor, una guerrera de Dios, que Dios la ha sacado, gloria al Señor, de allá de la cárcel, alábalo, escucha bien. Por eso, es que Dios es grande, una guerrera de Dios. Dios bendiga a Vanessa de manera especial, pide, gloria al Señor, oración, para que Dios continúe, gloria al Señor, haciendo cosas grandes con ella. Amén. Tenemos aquí a Animari Rivera. Animari Rivera, gloria al Señor, pide oración por un milagro, gloria al Señor, urgente, y para que Dios se glorifique especialmente, gloria al Señor, y haga algo posible. Amén. Vamos a estar orando por eso. Tenemos también a Teresa Olmo, quiere que ore por el esposo Jonathan, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar orando por eso. Y también oración por Margarita Viera, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Así que, amado, gloria al Señor, vamos a orar, gloria al Señor, porque es que yo quiero orar por estas peticiones. Yo quiero que Dios se glorifique. Es momento de que tú salgas de tu cárcel. Es momento de que tú mires la luz del día, gloria al Señor. Es momento de que tú mires la promesa. ¿Sabes qué? A lo mejor el diablo te está atacando. A lo mejor los demonios, gloria al Señor, no quiere que, alma mía, adora a Dios, vea la bendición. Pero ¿sabes qué? Es momento de que tú digas, no. Dios me va a sacar de la cárcel. Yo voy a ver el milagro de Dios. Yo voy a ver la sanidad interior. Yo voy a ver, gloria al Señor, cosas grande en mi casa. ¿Acaso Dios, aleluya, yo y mi casa lo serviremos a Jehová? Alma mía, adora a Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Así que vamos para el cielo. Jonathan, ayúdame ahí. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, mira estas peticiones, Dios amado. Tú conoces estas peticiones. Yo te pido que tú las contestes de manera especial. Dios mío, yo te pido, Dios amado, que comience, Dios mío, Padre, a derramar tu presencia de lo alto. Comienza, Dios mío, a contestar estas peticiones. Dios mío, mira, Jocelyn, Dios mío, pide oración por finanzas. En esta hora suple de manera especial. Mira, Mirna, Dios mío, dice que, aleluya, le está hablando. Alma mía, tú le estás hablando de manera especial. Yo sé que cosas grandes tú tienes con ella, Dios amado. Mira, mi compañero B, gloria al Señor, de trabajo. Pide oración por el esposa, hogar y bebé. Amén. Dale fortaleza en esa familia, Dios amado. Sabemos que vas a hacer cosas grandes, Dios mío. Charon, que pide oración por fortaleza en esta hora, Dios mío, dale las fortalezas nuevas en esta noche, Dios amado. Oración también por Margarita Viera, Dios amado. Tú conoces esa situación, tú conoces, Dios mío, todo lo que está pasando ella. Tú la vas a levantar con poder y gloria en esta hora, Dios amado. Padre, te presento también, gloria al Señor, a Besaida Amador, gloria al Señor, que pide por su hijo y finanzas. Yo te pido, Dios mío, que tú levantes sus hijos de manera especial, su finanza, Dios amado, suple de manera especial a Bárbara Clemente, gloria al Señor, algo personal. Aleluya. Tú conoces, Dios mío, aleluya, la petición de ella, por la familia, levántala de manera especial, por los mares, Dios mío, que tú la levantes de manera especial también, Dios mío. Todas las peticiones por mi cuñado, Dios amado, que dice, gloria al Señor, que siempre lo tengo en mi oración. Es que tú tienes cosas grandes con él. Si tú lo has librado de la muerte, Dios mío, lo has levantado, Dios amado, yo sé que cosas grandes y un propósito tienes con él, Dios amado. Sabemos que vas a hacer cosas grandes, Dios mío. Mira, Nora, Dios amado, oración por su hermana Tamara y su familia. Tú conoces, Dios mío, Padre, tu palabra dice, Dios mío, que tú eres la alma mía, adora a Dios. Yo siento gloria aquí, Nora, créelo en el nombre de Jesús. Tu familia se levanta, tu hermana se levanta. Gloria al Señor, oración por Nora, oración por Canaima y Loren. Amén, gloria al Señor, también por Canaima y Loren, gloria al Señor. Dale la fortaleza, Dios mío. Sabemos, gloria al Señor, que vas a hacer cosas grandes en ellos. Padre, yo lo estaba viendo, Dios mío, en Facebook, Dios mío, como Canaima, gloria al Señor, tú lo estás usando de manera especial, como está predicando su palabra, gloria al Señor, porque yo sé que cosas grandes vas a abrir puertas de manera especial a él. Bendícelo a él, a su familia. El enemigo se ha levantado, pero cosas grandes tú vas a hacer con Canaima, con Loren, Dios mío, por esta emisora de bendición, porque yo sé que tú vas a bajar poder de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, gloria, poderoso Jesús, aleluya. Continuando con esta palabra poderosa, aleluya, en esta noche que yo sé que ha ministrado, aleluya, las vidas, Jehová Dios, aleluya. En esta porción de la palabra, aleluya, yo quiero, aleluya, como muchas ocasiones, aleluya, en cual yo me es centralizado. Así mismo yo espero que el pueblo de Dios haga también, aleluya. Que yo me he preguntado en muchas ocasiones, aleluya, cuando voy al templo, aleluya, los cultos, aleluya, yo siempre me pregunto qué yo me voy a llevar, aleluya, en esta noche. Que yo me voy a llevar, que el Espíritu Santo obre en mi interior con esa palabra, aleluya. Por eso así mismo pregúntate, aleluya, ¿cuál es tu cárcel? Alábalo. Aleluya. David dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuál es tu cárcel? Identifica cuál es tu cárcel, aleluya. La cárcel de David en estos momentos era la angustia, era la tribulación, era la depresión en la cual se encontraba, aleluya. Era interno, aleluya, y cuyo propósito, cual lo pedía, era para que, aleluya, él de sus labios glorificara a Dios, aleluya, para que viera la gloria de Dios, aleluya. ¿Cuál es tu cárcel, aleluya, en esta noche? Identifica cuál es, aleluya. Aleluya, no culpa lo que está pasando, aleluya. Culpas, aleluya. Centralicen, aleluya. Escudriña, te dice la palabra del Señor, aleluya. Probaos vosotros mismos si está en la fe, aleluya. ¿Acaso Jesucristo no mora en vosotros, aleluya? Pruébate, aleluya. Escudriñate, aleluya. Si no, aleluya, dile al Señor, como dijo David, escudriñame, Dios, si en mí hay camino de perversidad, aleluya. Por eso, ¿cuál es tu cárcel, aleluya? En uno de los momentos en el cual, aleluya, yo me encontraba en unos momentos, aleluya, en mi propia cárcel, aleluya, yo entoné esa alabanza, aleluya, que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonaba esa alabanza, aleluya, y le decía con todo el corazón y con todo el ímpetu, aleluya. Y yo sentía la gloria del Señor, aleluya, que rodeaba en mi cuarto, aleluya. Pero, aleluya, yo me daba de cuenta, aleluya, que a pesar de que lo hiciera en ese momento, no era libre todavía, aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que cuando el Hijo, aleluya, lo libere, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor, escúchalo. No es una cuestión mental, aleluya, ni me siento mejor ahora, no, no. Es que el Espíritu Santo te va a hacer libre, aleluya. Dice sí, la Señor. Palabra del Señor, donde mora, donde está el Espíritu Santo, aleluya, ahí hay libertad, aleluya. Por eso ruégale al Espíritu Santo, dile esta noche, Espíritu Santo, si hay camino en mí, aleluya, ayúdame, aleluya, si hay camino de perversidad, aleluya, si mi corazón es recto delante de ti, aleluya, si mi corazón no va concuerdo a tu palabra, ayúdame, Espíritu Santo, dame la libertad que solo tú puedes hacer, aleluya, clama a los cielos, aleluya. Gloria. Aleluya, pero ¿con qué fin? Aleluya, para que Dios sea glorificado de tu boca, de tu vida, aleluya. Dice Jesús, aleluya, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros deis muchos frutos, aleluya. Gloria. Esa debe la aleluya, la certeza en la cual tú eres libre, aleluya. Cuando tú muestras los frutos del Espíritu, aleluya. Cuando en ti no cavilan, aleluya, pensamientos de mal contra aquellos quienes te traicionaron, aleluya. Cuando tú reconoces que el amor de Cristo que hizo sobre ti, aleluya, aleluya, el perdón que invirtió en la cruz del Calvario, así mismo yo perdonaré, aleluya, aleluya, a los que no se merecen, aleluya. Jesús dijo de la cruz, aleluya, perdona a los padres porque no saben lo que haces, aleluya. Poderoso Jesús, si nosotros perdonamos viendo esa, aleluya, ese acto, aleluya, de Jesucristo, cuando reconocemos la verdad del Señor, seremos verdaderamente libres, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, escríbenos ahí, gloria al Señor, sigue escribiendo ahí, gloria al Señor, tu petición ahí en el chat, queremos orar por ti. Yo sé que Dios te está hablando, yo sé que es, aleluya, lo que te estamos trayendo, amado, gloria al Señor, es que David, gloria al Señor, se encontraba en una posición muy difícil, gloria al Señor, en la cual que estaba, gloria al Señor, dentro de una cueva, donde estaba, aleluya, ha sido perseguido, gloria al Señor, por gente, gloria al Señor, por el rey, que lo quería, gloria al Señor, aleluya, matar, gloria al Señor. Y ¿sabes qué, gloria al Señor? Así nosotros nos encontramos hoy en día dentro de una cueva, y por eso te estamos hablando, gloria al Señor, porque mismo David decía, gloria al Señor, escucha mi clamor, en el 6 del 142, el 6 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son que más fuerte que yo. O sea, que la gente que lo perseguía era más fuerte que él. A lo mejor, gloria al Señor, aleluya, en el problema que nosotros tenemos, gloria al Señor, a lo mejor la prueba es más fuerte que nosotros. Pero yo conozco a alguien más fuerte que la prueba, alábalo. Amén. Gloria al Señor. Yo conozco a alguien más fuerte, gloria al Señor, que la prueba que me está agobiando. Gloria al Señor, aunque yo esté afligido, aunque esté llorando, gloria al Señor, dentro de una cueva, aunque esté llorando, gloria al Señor, y arrastrado, gloria al Señor, aunque mis ojos no vean nada, gloria al Señor, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Yo sé que Dios me va a sacar de esta cárcel. Alma mía, tú sabes cuántas personas, Cedre, están locos por salir de esa cárcel. Aleluya. Y no pueden. Tú sabes cuánta gente, gloria al Señor, están locos por salir de ese mismo problema. y no pueden salir. Porque a lo mejor, ¿cuál es la llave de yo poder salir de esta cárcel? Fácil y sencillo. Humíllate ante Dios. Amén. Busca de Dios. Alma mía, adora a Dios. Clama al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, empezando, con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová. O sea, con mi voz. No estamos hablando de la voz de Cedre. Amén. No, estamos hablando con mi voz. O sea, tu voz. Cuando tú comienzas, gloria al Señor, a clamar a Dios dentro de la cárcel, va a tener que suceder algo. O sea, Pablo y Sila. Aleluya. ¿Qué tú crees, Cedre? ¿Acaso Pablo y Sila, como dice, gloria al Señor, Tobías Rosa, tu adoración provoca liberación? Gloria al Señor, tu adoración provoca liberación. Si tú supieras lo que es la adoración, cuando tú adoras a Dios, cuando tú clamas a Dios en medio de la cárcel, por eso Pablo y Sila, cuando lo metieron dentro de la cárcel, estaba todo lleno, mira, estaba eso oscuro, gloria al Señor, y lo metieron en lo más profundo de la cárcel, Cedre. Gloria al Señor, a lo mejor en la prueba, en la angustia, gloria al Señor, tú te sientes dentro de lo más profundo de la cárcel. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? Lo más que me impacta de todo esto es que aunque estaban en medio, dentro de la cárcel, Cedre, comenzaron a adorar a Dios en medio de su prueba. A lo mejor tú me dirás, pero Nelson, ¿cómo yo voy a adorar a Dios en medio de mi prueba si a mí no me sale ni una alabanza? ¿Cómo yo lo voy a hacer si los que están alrededor mío me van a decir loco? Sí, ¿cómo yo voy a hacer esto, gloria al Señor? El que me va a decir, aquel tú estás loco, muchacho. Y estamos presos. ¿Cómo estamos presos? Gloria al Señor, ¿cómo tú vas a alabar a Dios si tú estás llorando? ¿Cómo tú vas a alabar a Dios, Canaima, si tú no tienes nada en tu casa? Yo siento gloria aquí, amado, gloria al Señor. ¿Cómo tú vas a alabar a Dios, gloria al Señor, si tu esposo te dejó? Alábalo. ¿Cómo tú vas a alabar a Dios si tú no tienes nada de finanzas? ¿Cómo tú vas a alabar a Dios si tu casa está destruida? Pues sabes que, gloria al Señor, comienza a alabar a Dios, no importando lo que el diablo diga, lo que importando lo que la gente diga, gloria al Señor, comienza a alabar a Dios. Pablo y Sila comenzaron a alabar a Dios. ¿Sabes qué? Porque tu adoración, gloria al Señor, es muy importante. Así mismo ellos adoraron y los que estaban dentro de esa cárcel, el carcelero, comenzaron a escuchar la alabanza. Porque esa alabanza que tú llevas por dentro, gloria al Señor, en medio de la angustia, esa alabanza puede provocar, gloria al Señor, la liberación de otros. Alábalo. Yo siento gloria aquí. Yo no sé si tú me estás entendiendo, amado hermano. Yo siento gloria. Tu alabanza provoca que el otro se libere. Que gloria al Señor, tú estés alabando a Dios en medio de la prueba. Y yo te diga, Cedro, pero ¿cómo tú estás alabando a Dios si tú estás en el suelo, chico? Es que Dios me dé la victoria. No, Cedre, que tú estás derrotado. Es que Dios no deja solo. Cedre, es que ya tú no puedes más. Es que Dios es mi fortaleza. Es que el que te estoy viendo cabizbajo. Es que como así yo voy a estar de rodillas. Yo siento gloria a Dios, amado. Gloria al Señor. Aleluya. Tú tienes que comenzar, no importando la shakta, la mansuequeba. Tú tienes que comenzar en medio de la crisis. Comenzar a adorar a Dios. Aunque el diablo te diga, tú estás derrotado. Es que Dios me levanta. Tú estás, aleluya, en el suelo. Es que Dios me levanta. Gloria al Señor. Comienza a adorar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto. Gloria al Señor. Comenzó, gloria al Señor, a temblar aquella cárcel. Las cadenas se rompieron. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? El carcelero estaba desesperado. Espérate, esta gente se fueron. Ahora me van a matar. Gloria al Señor. Pero como nosotros, gloria al Señor, somos obedientes. Y no, escucha bien, nosotros somos obedientes. No nos vamos a mover hasta que nosotros terminemos, gloria al Señor, de ver la gloria de Dios sobre ti. Aleluya. Sí, por eso Pablo y Sila no se fueron. Se quedaron ahí. El carcelero estaba, gloria al Señor, para asesinarse a sí mismo. ¿Cuántas personas, gloria al Señor, afligidos quieren quitarse la vida? Cuidado. ¿Cuántas personas, gloria al Señor, de tantos problemas que tienen dentro de la cárcel, gloria al Señor, aleluya, quieren dejar de existir en este mundo? Cuidado, gloria al Señor. A lo mejor tienes tantos problemas, la tribulación en tu vida, gloria al Señor, y lo único que tú quieres es desaparecer de este mundo. Cuidado. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Mentira del diablo, alma mía, adora a Dios. ¿Qué yo tengo que hacer, Cedre? ¿Qué yo tengo que hacer para yo creerle a Dios? Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Habrá alguien aquí que me pueda decir qué yo tengo que hacer? ¿Habrá alguien aquí, gloria al Señor, que me pueda decir qué yo voy a hacer yo dentro de la cárcel? ¿Qué voy a hacer yo, Cedre? Alaba a Dios. Pero es que yo estoy aquí cabizbajo. Pues si estás cabizbajo, aleluya, así mismo clama a los cielos, aleluya. Es que ya yo no puedo más. Aleluya. Pues así mismo continúa lo dando el Señor, aleluya. O sea que tú me estás diciendo a mí que aunque yo adore al Señor, algo tiene que suceder en mi vida. Eso es así, aleluya. Aunque yo esté, aleluya, yo siento gloria aquí. O sea que tú me estás diciendo a mí que en medio de la tribulación yo tengo que adorar a Dios. Aleluya, si Jesucristo cargó la cruz, tú también puedes cargarla. No, no, aleluya. Es que ya no puedo más, Edre. Sí, da la milla extra, aleluya. O sea que tengo que dar la vida extra. Oh, alma mía, yo siento gloria aquí, amado. Te estamos llevando esto, ¿sabes por qué? Porque cuando tú adoras al Señor, algo tiene que suceder dentro de tu cárcel. Así que envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en medio de tu cárcel, amado. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo sé que el Señor está hablando en esta noche, aleluya. Muchos, aleluya. Santo poderoso Jesús, y yo me atrevo a ir, aleluya, a irme más una milla extra, aleluya, en esto, aleluya. Yo he considerado que estar en la cárcel a veces es bueno. ¿Cómo es eso? Estar en la cárcel a veces es bueno. Escucha bien. Aleluya, ¿por qué? Aleluya, porque si no estuvieras en la cárcel, no te acercarías al Señor como Ay, está. Papá, gloria al Señor. Aleluya, a Daniel y los otros dos jóvenes, aleluya, confiaron en Dios, aleluya, pero nunca hubieran visto la gloria de Dios si no estuvieran en el fuego, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Nabucodonosor nunca hubiera creído si ellos no estuvieran en el fuego, aleluya. Poderoso Jesús, Pedro dijo que vuestra fe es preciosa, aunque pasaréis, aleluya, por el fuego, aleluya, para ser refinados, aleluya. Tú estás pasando por el fuego, pero es para ser refinado, aleluya. Es propósito de Dios, aleluya. Tú podrás haber caído en la cárcel, aleluya, y clamaste al cielo, aleluya. Podrás estar en la prueba, aleluya, pero tú así puedes clamar a Dios, aleluya. En una alabanza que había escuchado, aleluya, el momento, aleluya, yo no lo entendí, aleluya, pero luego me impactó cuando yo lo viví, aleluya. Dice, estoy aprendiendo a considerar como sumo gozo pasar por tribulaciones, aleluya. Estoy considerando como sumo gozo, aleluya, pasar por tribulaciones, aleluya. Como Pablo, aleluya, estando preso, pudo decir, aleluya, aleluya, Jehová Dios es mi fortaleza, aleluya. Como Pablo pudo haber dicho, estando preso, aleluya, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Escúchalo. Como Pablo, estando preso, pudo alabar a Dios, aleluya. Es porque él tenía los ojos, aleluya, los cielos, aleluya. Este cuerpo se desgasta, aleluya. Pero el espíritu adentro, aleluya, se va renovando continuamente, aleluya. Porque esta leve tribulación momentánea, aleluya. Esta vida es momentánea comparada a la gloria que ha de manifestarse en nosotros, aleluya. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, entremos al reino de los cielos, aleluya. Si estamos en el fuego, aleluya, es para orar, es para comunicarnos con el Señor. La prueba no está para que tú te rindas en ella. La prueba no está, aleluya, para que tú tires la toalla, aleluya. Dios, aleluya, apostó a ti, aleluya, en la cruz del Calvario, aleluya. Si Él te pasó por ahí, aleluya. Y si Él dice que, aleluya, que pongas tu, aleluya, que cargues tu cruz, es porque tú puedes cargarlas, aleluya. Pero Él no te dejará solo, Él la cargará contigo, aleluya. Santo, poderoso Jesús, dijo, aleluya, llevad mi yugo sobre vosotros, aleluya. Poderoso Jesucristo, aleluya. Si Jesucristo dijo eso, es porque podemos soportarlos, aleluya. Gloria a Jesús, nunca olviden lo que Él dijo, aleluya, en medio de la prueba, en medio de la angustia, aleluya. Cuando conozcan la palabra, cuando conozcan la verdad, aleluya, seréis verdaderamente libres del engaño, aleluya. Sí, Señor. El enemigo te tira la mentira de que estás solo, aleluya, pero cuando te metas en la palabra y todas sus promesas son sí en el amén, aleluya, dice, aleluya. Santo. Cuando reconozca esa verdad, aleluya, seréis verdaderamente libres y con autoridad le vas a decir, Satanás, padre de toda mentira, enmudece tu boca en el nombre de Jesús. El que está conmigo es más fuerte que tú, aleluya. Las promesas de Dios son sí en el amén, aleluya, en Jesucristo, aleluya. Si reconoce esa verdad, aleluya, la cárcel, aleluya, es necesaria en nuestras vidas en muchos momentos, aleluya. La cárcel a veces es necesaria, aleluya. Hay veces que nosotros mismos nos metemos en nuestra cárcel, pero hay veces que Dios nos guía, aleluya, como a Jesucristo que lo guió al desierto, aleluya. ¿Pero acaso Dios no nos ama y no nos quiere ver y nos quiere ver regocijados? Amén. Pero Santo. Si no pasamos por el fuego, no seremos refinados. Aleluya. Gloria al Señor. O sea que estamos hablando, gloria al Señor, que es necesario que tú estés dentro de la cárcel para que tú veas cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. Aleluya. O sea que es necesario que tú pases por lo que estás pasando para que después luego entiendas por qué, alma mía, adora a Dios, estás pasando por lo que tú estás pasando. Gloria a Jesús. Aleluya. Como le había dicho uno de los jóvenes, aleluya, cuando estaba en la universidad, aleluya. Yo les decía, cuando les daba la palabra, decía que Jesucristo lo que en realidad Él quiere es que vaya a estar tan sucio como esté. No que te ensucies más y después vayas a él, no, sino tan sucio como esté. ¿Para qué? Para cuando tú vayas a él y él te limpie, tú puedas ver que no fue en vano lo que hizo en la cruz del Calvario. Tú puedas en realidad reconocer el poder de Dios, aleluya. Puedes reconocer que cada gota de la cruz no fue en vano, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Sigue tú enviando tu mensaje, gloria al Señor. Ya vimos, gloria al Señor. Terminamos. Nos quedan 5 minutos, gloria al Señor, para terminar este programa, amado. Así que, gloria al Señor, sigan. Aleluya, ahí, gloria al Señor, enviando tu petición. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de manera especial en medio de tu petición, amado. Porque sabemos que el que hace, aleluya, y el que se va a glorificar se llama Cristo de Nazaret. Amén, gloria al Señor, así que, amado, gloria al Señor. Yo quiero compartir con esto, y me sucedió hoy en mi trabajo. Tú sabes que, y suena como que son animales, pero en medio de la naturaleza Dios habla. Y en medio de los animales, gloria al Señor, donde tú te pares, gloria al Señor, Dios habla. Amén. Yo de repente, gloria al Señor, en mi trabajo, gloria al Señor, me compré un café. Y si Obed está por ahí, él sabe que a mí me encanta el café, alábalo. Chacho, me bebo un café y ya a los 15 minutos me estoy bebiendo otro. Aleluya. Adiós. Entonces me compro un café, gloria al Señor, y un bizcochito, gloria al Señor, para despertar, gloria al Señor, y tener, gloria al Señor, la fuerza. Entonces, de repente, gloria al Señor, yo veo una tortolita. Aleluya, sola. Entonces, yo le... Así es que se llama, ¿verdad? Entonces, le tiro, gloria al Señor, un poquito de bizcocho a esa tortolita, gloria al Señor. Y estaba sola, escucha bien. Y de repente yo veo, gloria al Señor, que ella está comiendo, pero de repente, gloria al Señor, se paran 3 changos al lado de ella. Sí, escucha bien. Gloria al Señor, y yo empiezo a ver eso. Yo sentí en mi corazón, mira lo que está sucediendo. Y yo, pero si me pasa, Señor, gloria al Señor, son animales ahí peleando por comida. Pero sí, pero yo te quiero enseñar algo. Gloria al Señor. Entonces la tortolita estaba sola comiendo, pero venía un chango, gloria al Señor, queriendo, gloria al Señor, quitarle la comida. Y venía la tortolita, gloria al Señor, y corría el chango y la otra, gloria al Señor. Aleluya, dice, ve ahí, dice, se ríe ahí, dice, muy cierto, alma mía adora a Dios. Entonces la tortolita peleando para que nadie le quite, gloria al Señor, la comida. Entonces venía, le tiraba al otro chango, entonces el otro chango le quitaba la comida. Entonces ella estaba peleando, gloria al Señor, por su comida. Entonces yo decía, Señor, ¿pero qué tú me quieres hablar con eso, gloria al Señor? Que hay muchos, gloria al Señor, que se están descuidando, gloria al Señor, de la bendición que Dios le da en las manos. Y tú te tienes que, aleluya, estar como la tortuga. Ay, yo siento gloria aquí, amado. Aleluya. Sí, porque uno piensa que eso es porque como, no, Dios te hable donde sea, gloria al Señor. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Cuida de lo que yo te doy en tus manos, gloria al Señor. Aunque venga demonio, aunque venga gente, aunque venga Satanás a quererte quitar la bendición, pelea por tu bendición, aleluya. Pelea por tu llamado, pelea por tu casa, gloria al Señor. Aunque sean 3, aunque sean 4, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, pelea por la bendición. Aleluya. Y yo miraba que ella cogía por allá, yo miraba que cogía por acá, aunque le quitaron, gloria al Señor, la comida, porque eran 3. Pero gloria al Señor, yo le seguía dando más comida. O sea que aunque te quite la bendición, como quiera Dios te va a suplir el doble. Aunque te quite la bendición, como quiera Dios te va a suplir el triple, gloria al Señor. Y yo miraba como la tortolita, gloria al Señor, gozaba de lo que yo le tiraba. ¿Sabes por qué? Porque aunque venía, gloria al Señor, los changos y le quitaba, yo soy santo, yo siento gloria. Aleluya. Yo le seguía dando, gloria al Señor. O sea que así Dios es con nosotros. Aunque vemos, gloria al Señor, que nos quedan quitar la bendición, Dios nos multiplica. Eso es así, aleluya. Así que, amado, gracias por estar en sintonía, gloria al Señor, los lunes de 9 a 10 de la noche, gloria al Señor. Gracias también, gloria al Señor, porque este programa, gloria al Señor, de lunes de 7 de la noche hasta las 10 de la noche, gloria al Señor. Estamos, gloria al Señor, predicando esta poderosa palabra. Gracias por estar en sintonía, amado. Canaima se ríe ahí, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Estamos de 7 de la noche a 10 de la noche, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, sigan en sintonía. Estamos todos los lunes de 9 a 10 en el programa Dios tu fuerza, Dios tu fortaleza. Gloria al Señor, con este servidor, el evangelista Nelson Ortiz. Gracias por estar en sintonía, gracias por el apoyo, gracias por esa gente linda que están conectada siempre. Gloria al Señor, gracias a Canaima, su amada esposa Loren. Gracias a Cedre, que siempre nos acompaña, gloria al Señor. Y se paga ni un café al sábado. Aleluya, alma mía, adora a Dios. Oye, Cede, que tú no te pagues un café. Aleluya. Hay que gozarse, amado. Así que, amado, gloria al Señor. El próximo lunes vengo con algo tremendo que Dios me ha dado, gloria al Señor. Y vamos a hablar de Sansón. Alábalo. Sí, porque Sansón, gloria al Señor, aleluya. Voy a darle un la para que se vayan preparando. Sansón, gloria al Señor, se descuidó. Aleluya. Caramba, está riendo ahí, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Sí, porque, aleluya, ¿dónde tenía la fuerza? Sí, ¿dónde tenía la fuerza? Todo el mundo viejo tenía que, porque no, la fuerza la tenía en el pelo. Alma mía, adora a Dios, se descuidó. No descuide tu bendición, alábalo. Así que, amados, gracias. Sigan, aleluya, orando por esta bendición. Sigan orando por este ministerio. Sigan orando por las bendiciones, aleluya. Dándole gracias al Señor por las bendiciones que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Sigan orando por mí. Gloria al Señor. Ya que nos sentimos un poco, aleluya, afectados de salud. Gloria al Señor. Estamos aquí, gloria al Señor, aleluya. Dando un poco de esfuerzo de la garganta, pero estamos, fíjate, seguimos predicando la palabra de Dios. Gracias por ser. Vuelvo y sigo. Si sigo aquí, gloria al Señor, termino a las 12. Así que, amado, gloria al Señor. Gracias por todo. Dios bendiga a Jonathan Ponce, que estaba por ahí, gloria al Señor. Así que, amado, Dios bendiga. Y no se olvide, gloria al Señor, vengo por ahí pronto con lo de mi tercer aniversario, que es el 16 de noviembre. Vayan separando la fecha, 16 de noviembre. ¿Dónde va a ser, gloria al Señor? Ya oficialmente, en la iglesia, esperando tu señal. Pronto viene el flyer. Así que, amado, gloria al Señor, separe la fecha. Mi tercer aniversario. Alábalo, oye. Desde que está estudiando sonido, está ahí activado. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y el próximo lunes de 9 a 10, gloria al Señor, vamos a venir con un tema poderoso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.